Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Estamos empezando muy puntualmente, cosa que suele ser inusual, siempre nos pasamos un par de minutitos para empezar con el programa. Y bueno, es un poco para ponernos en ambiente, ¿no? Pero hoy he llegado justo un par de minutos antes de la hora y bueno, he entrado así con toda la energía, trayendo los sonidos, la voz de la calle. Acabo de venir de mi casa, bueno, pero y con la noticia de que voy a estar mañana en la premiación de Dilo con Música, este concurso organizado por la radio de la Casa de la Cultura, que bueno, invitaba a músicos que noveles no han editado a presentar una canción inédita también y bueno, aspirar a ganar una guitarra Giraldo, una guitarra de un artesano con mucha excelencia y que bueno, ya escuché cómo suena y la verdad es que suena espectacular. Empezamos este programa, yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando durante la próxima hora en la que tendremos un poco de noticias. Hablaremos del tema central, que va a ser la relación entre el ejercicio de la sexualidad o la sexualidad como aspecto de la experiencia humana y la política, o sea, la relación que tiene con la política o la vinculación que encuentra la sexualidad hoy por hoy con la política. Y posteriormente, bueno, también para relajarnos un poco, tendremos nuestra sección de nuevas fuentes de placer, donde estaré hablando de un par de técnicas muy sensuales y bastante placenteras que una persona podría integrar a su vida sexual, digamos como conocimiento, ¿no? Para ya después cada quien verá si desea incluirlas, pero son interesantes. Y por supuesto una pequeña revisión de la agenda, que bueno, la gente ya se está yendo un poco de vacaciones, hace bastante calor. Estos últimos dos días hubo una disminución, se calmó un poco el sol, que en realidad ya estaba sofocante, pero bueno, estamos en verano y hay menos actividad cultural, menos puestas en escena. Ya vendrá agosto, que sí es un mes donde hay un repunte de todas estas actividades y será bastante, bastante activo. Entonces, vamos ahora con nuestra sección de actualidad y empezaremos con las noticias. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. La primera noticia que encontramos es que salen a la luz unos videos de Lady Di hablando de su vida sexual. El material, grabado por el profesor de oratoria de Diana de Gales, se emitirá por primera vez en Reino Unido en agosto y contiene controvertidas declaraciones de la princesa. Estas imágenes fueron grabadas durante unas sesiones que ella recibía con un profesor de oratoria, Y bueno, hablan de todas las dificultades que tenía para llevar su matrimonio con el príncipe de Inglaterra, ¿no? Con el príncipe Carlos. Me parece muy interesante que se permita a estas alturas de la historia una incursión en estos documentos. Si bien es cierto, Diana no tiene, digamos, un historial de aristocracia monárquica igual que el resto de personalidades de la monarquía, sí tiene una carga simbólica muy fuerte para la gente. Primero, un alto nivel de simpatía, ¿no? Lo que permite ver con menor distancia el tipo de vida de estas personas y humanizarlas un poco. Siempre refiero al tabú como forma de preservar la intimidad y la privacidad, injustificadamente, ¿no? De personas que acumulan una gran cantidad de recursos y que ejercen poder sobre estos recursos, económicos sobre todo, y que, bueno, a través de estos mecanismos mantienen este poder y claro, si el orden, el nivel de censura que hay sobre hablar de ellos alcanza estos niveles más tan humanos, mucho menos podríamos estar hablando de que alguien pueda incursionar incluso en tomar parte de los recursos que acumulan. Y que, bueno, suelten un poco estos asuntos para personas que en verdad lo necesitan, ¿no? Refiriendo a la mala distribución de las riquezas. Han pasado ya casi 20 años de la muerte de Lady Di en París, y bueno, se la recuerda. El hombre que ha publicado este material fue contratado para darle clases de oratoria. Su nombre es Peter Zetelen, y bueno, entre 1992 y 1993 asistía a la Casa Real para darle estas lecciones, dentro de las cuales Lady Di orientaba las temáticas muchas veces hacia su vida personal, hacia hablar de asuntos más humanos, y bueno, terminó convirtiéndose en una especie de terapia, ¿no? de catarsis mediada por esta actividad, incluso una cierta carga de amistad. Las cintas estaban en veremos acerca de si publicarse o no, porque había una discrepancia legal. La Casa Real no permitía que salgan a la luz, y bueno, en el año 2004 ya hubo una resolución que dictaminó que el profesor de oratoria Peter Zetelen tenga las libertades sobre esta cinta, sobre este material. Bueno, muchas veces ella aludía a cuestiones muy muy personales, pero sobre todo hablaba de ciertas situaciones traumáticas con respecto al asedio de los medios de comunicación y en general de la vida social dentro de sus relaciones interpersonales en la Casa Real. Y esto también nos sirve para observar ejemplos extremos de cómo este tipo de situaciones afectan, ¿no? Hay ciertos oficios, profesiones y actividades humanas donde tener una pareja que los ejerza es bastante complicado. Las parejas de artistas, por ejemplo, algunas se lo toman por el lado divertido, otras sufren mucho. Las parejas de comunicadores, en este gremio también suele ser complicado. La vida política, el ejercicio de otras profesiones que están bastante expuestas a este problema. Entonces ella habla del día de su boda, por ejemplo, como una situación bastante traumática, como el peor día de su vida. Y bueno, también la princesa, se me va su nombre ahora mismo, la actual esposa del príncipe Carlos, ¿cómo se llama? Que fue su amante, Camila, me parece que se llama. También hizo algunas declaraciones respecto a este asunto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicada esta cuestión de tener una pareja que esté bastante expuesta. También habla de la relación antes de casarse con el príncipe Carlos, y se me llamaba todos los días durante una semana y luego no me hablaba durante 3 semanas. La emoción cuando solía llamar era inmensa e intensa, hablando del proceso de enamoramiento. Si pudiera escribir el guión de mi vida, haría que mi marido se fuera con su mujer y nunca regresara. Hablando un poco de la situación que vivió cuando el príncipe Carlos tuvo una amante. Y bueno, estos son los contenidos de estos videos. Saldrán, se publicarán en agosto, no sé bajo qué sistema, pero bueno, ya los tendremos, ¿no?, para extraer declaraciones interesantes. Son un total de 20 cintas que comprenden varias horas de material inédito, y varios de estos videos muestran cómo ella practica, bueno, ejercicios de voz, y otros donde revela detalles de su vida íntima. En otras noticias, se levanta el veto judicial al autobús transfobo de Hazte Oír, que puede volver a circular. La audiencia provincial considera que los mensajes del autocar son dudosamente delictivos. Esta es una noticia que se desarrolla en España. Ponernos antecedentes primero. Hazte Oír es una organización relacionada con grupos religiosos que, bueno, como digamos campaña de comunicación, compró un autobús y, bueno, lo pintó de naranja, ¿no?, un color bastante llamativo, y le pusieron unos logotipos en blanco. Los logotipos son una pareja en estas imágenes de íconos de personas, donde solo se muestran las siluetas, donde hay en cada uno un hombre y una mujer. Hay varios en todas las paredes del autobús, y hay un hombre con la típica figura del indicativo del baño para hombres, ¿no?, tan típica, y uno de igual equivalente en femenino, ¿no?, que tiene el cabello con cachitos y una falda. Y el autobús, además de eso, dice en letras grandes también y blancas: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre, si eres mujer, seguirás siéndolo. Y bueno, junto a ello los logotipos de la campaña y del grupo religioso, ¿no? También algunos indicativos para encontrarlos en la red. Entonces, ahí abajo unas recomendaciones que dicen, bueno, no permitas que influencien a tus niños, una cuestión por el estilo. Hubo una gran cantidad de protestas por parte de grupos GLBTIQ que, claro, aducían a que este autobús y esta campaña de comunicación es totalmente homófoba y transfóbica. Y ciertamente, a mi juicio, lo es. Habla de que no te engañen, ¿no? Ciertamente sí, hay niños que tienen pene, la razón biológica, la razón médica así lo dice, y niñas que tienen vulva, digamos desde el punto de vista únicamente biológico, sexual, refiriendo al sexo, al órgano sexual, es de esta forma, pero no hace falta explicar que los seres humanos tenemos formas mucho más complejas de experimentar la sexualidad, y que a partir de ahí se han dado situaciones donde hay diversidades en torno a elegir el género, a ejercer el género de una u otra determinada forma, independientemente del genital que tenga la persona. Entonces, claro, se dan situaciones donde hay mujeres que ciertamente no se han hecho la cirugía de reconstrucción, de cambio del sexo, donde se implanta un genital, y también hay hombres que no se han hecho la misma cirugía y que ahora son mujeres y viceversa. Y hay mujeres que tienen pene y hombres que tienen vulva, efectivamente los hay. Y son parte de las cuestiones y de las reivindicaciones que han logrado los grupos del LGBTI. Ahora, de ahí hacia que este grupo eclesiástico tenga una libertad de expresión igual que cualquier ciudadano, hay una distancia, ¿no? Si bien es cierto, la libertad de expresión está en todas partes, en todos los países donde se instituye el Estado moderno, y tienen derecho, ¿no?, de decir lo que se les venga en gana y lo que les parezca, pero claro, el límite hacia lo delictivo es bastante delgado, es una línea bastante delgada. Este bus, bueno, contiene un imperativo, ¿no? Que dice que no te engañen, que ya de por sí podría ser considerado una invitación hacia la violencia. Pero como tal, y por las mismas orientaciones religiosas que tiene el grupo, claro, no se incita directamente a la violencia y al odio. Pero bueno, los límites estarían en que tal o cual grupo que difunda este tipo de ideas lo haga desde su perspectiva y desde sus creencias, que finalmente son eso, creencias, y no descripciones de hechos reales ni de la realidad concreta, sino son eso, creencias y dogmas, y muchas veces que tienen cierta necedad, ¿no? Porque vemos que la sociedad evoluciona y que se aceptan este tipo de cuestiones, y que además, por otra parte, se ve que las categorías no necesariamente definen a la persona, sino que tampoco hay una necesidad tan grande de definirla, ni de que otros estén interviniendo en la vida sexual, en las definiciones sexuales de los otros. Pero bueno, ellos lo hacen, ¿no? Les ofende esta situación de que haya personas que acepten su propia diversidad y lo hacen. Claro, otra parte de la línea estaría que bueno, no incite directamente a la violencia, que no, esto ya de por sí es violencia simbólica, ¿no?, pese a lo que el juzgado diga. Y bueno, que no busquen modos de hacer que estas personas pierdan algún tipo de derecho que ya lo tienen ganado dentro de los códigos de su respectivo territorio, y que tampoco se les prive de ejercer algún tipo de acción dentro de la sociedad o de acceder a algún tipo de servicio o de bien de consumo, que sea, ¿no? También se han dado casos de este tipo donde hay negocios o empresas que niegan a dar servicios a personas por su preferencia sexual, lo cual también es indeseable. Y bueno, la Iglesia Católica tenido otras respuestas frente a esto. Este grupo es un poco extremista, digamos, así que no ha aceptado este tipo de sugerencias que han tenido las jerarquías más superiores dentro de la Iglesia. Así que vamos a concluir ya dando un par de datos adicionales. Bueno, los delitos de odio son algo muy distinto a profesar y difundir una ideología, incluso por muy minoritaria que pudiera ser. Las ideas como tales no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan especialmente sobre ningún grupo determinado. Son las declaraciones de los jueces que dieron este fallo para retirar el veto que prohibía a este autobús a circular por las calles de Madrid. Y bueno, junto con este autobús hay toda una campaña de comunicación, ¿no?, para tratar de difundir este mensaje. Afortunadamente las personas responden más bien de manera paródica que con aceptación. Sin embargo, hay que estar atentos, ¿no? Porque de decir que no te engañen a decir cualquier otra cosa, hay un paso, una palabra de diferencia. Y es algo que no se puede admitir en ninguna sociedad, el odio por ningún grupo. Así que terminamos ya con la sección de actualidad y enseguida pasamos a una pequeña pausa musical. Volvemos. De chiquito yo sabía ir a mi escuelita fiscal. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Chulpi Tostado, Escuelita Fiscal, y es un tema que nos remite a una época donde había, ¿no?, situaciones bastante curiosas en el ámbito educativo. Ahora se ha regularizado bastante, pero cuando yo era niño en realidad era más similar a la canción. Y bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Y fue el concierto, uno de los conciertos de la Semana de Rock en el Parque de las Diversidades, y espero que se haya disfrutado bastante. La Semana de Rock continúa, nos veremos en la Concha Acústica. Así que vamos a entrar directamente al tema central del día de hoy, que es la relación entre la sexualidad y la política. Y bueno, hay muchas formas de abordar este tema. Yo elegiré, para empezar, el ejercicio de la biopolítica de los gobiernos, de los estados, sobre los cuerpos. En una contextualización histórica, bueno, podría decir que al instaurar el Estado moderno también se han instaurado formas policiales de controlar la población, ¿no? Antes de eso existían sí fuerzas armadas y una serie de entidades que regulaban estas situaciones relacionadas más con la iglesia y con el ejército. Y bueno, a partir del Estado moderno se introduce la policía. Por supuesto, además de la policía, sigue ejerciendo las iglesias, y esto genera una serie de fusiones, de combinaciones entre la prohibición legal y la creencia. Entonces, claro, está el modo preventivo, digamos, de generar represión, que es instaurar una serie de mitos, una serie de creencias y, por supuesto, de mandatos desde las instituciones morales para eliminar ciertas prácticas sexuales que ya detallaré, y también están los castigos que siempre vienen por la fuerza, que están vinculados con el sistema carcelario y muchas veces con aparatos también un poco más manuales, un poco más cotidianos. Me gustaría, una de las prohibiciones históricas más frecuentes ha sido prohibir la masturbación. Esto tiene mucho que ver con el sistema de producción. La fuerza de trabajo muchas veces está sometida y estuvo sometida a formas casi inhumanas de producir, ¿no? Hay jornadas laborales de 18 horas, 16 horas, antes de que existe el horario inglés. Y claro, en este tiempo no existía un momento en el cual una persona que en el propio ejercicio del trabajo, en el compartir con las personas, va acumulando una libido y que esto, bueno, va a generar una tensión sexual. Esta acumulación, bueno, las personas naturalmente en la actualidad las descargan a través de la masturbación, a través de alguna actividad de sublimación, puede ser el arte, que puede ser el deporte, cualquier otra forma, y por supuesto teniendo sus prácticas sexuales con su pareja. Pero claro, teniendo jornadas laborales de 18 horas, 20 horas, donde incluso trabajan los niños, donde las mujeres tienen un papel totalmente subyugado y casi esclavo, y que además de eso tienen que ocuparse de la restitución, de la reparación de la fuerza de trabajo en las horas que pasan en casa, no hay espacio para este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces la Iglesia introduce cuestiones que ya estaban instauradas en el dogmatismo de la creencia, en este capitalismo inicial, que son prohibir la masturbación porque se le considera un pecado, a partir del mito de Onán y estas cuestiones del utilizar el sexo o de echar semilla a tierra, digamos, de no poner la semilla para la reproducción. Y prohibir, bueno, las relaciones sexuales que tengan únicamente el objetivo de dar placer, con también la creencia, a veces un poco válida, de que toda esta energía sexual acumulada se puede derivar en trabajo. Es decir, que si presionamos a los individuos para que no tengan relaciones sexuales, no van a tener ese sentimiento de satisfacción y de comodidad, y por lo tanto van a concentrarse más en su trabajo y van a tener más energía para trabajar. Esto ha llegado a ser cierto algunas veces, pero también es cierto que el no derivar la energía sexual en formas, digamos, más placenteras, que tienen menos que ver con la pulsión de muerte, el sujeto se enferma. Entonces va generando una serie de síntomas, va perdiendo defensas, hablando orgánicamente, ¿no?, en el sistema endocrino, va sufriendo un deterioro de su propia vitalidad, se va enfermando, y hasta tal punto en que llega a momentos en los que tiene síntomas bastante graves. Por ejemplo, en las mujeres de la época victoriana, que dan estos registros de síntomas histéricos, ¿no?, y que es una cuestión demográficamente notable, o sea, muy muy amplia, ¿no? En esta época se registra una cantidad mayoritaria, casi total, de casos de mujeres que tienen estos síntomas y que tienen que acudir a los médicos al menos una vez al mes para para tener estas cuestiones. Y eso hablando de la época victoriana y de estos registros que son más bien de una clase burguesa, ¿no? Pero en otros aspectos de la historia, bueno, hay una serie de síntomas depresivos, sobre todo, que se reparan acudiendo a sustancias, ¿no? Al opio, al té, que son, digamos, los registros más notables que tenemos, por ejemplo, en la sociedad inglesa, donde está el germen del capitalismo. Y bueno, se da este contexto histórico, ¿no? Y se sigue sosteniendo en toda la historia. Bueno, continúo con el tema central y ya yendo un poco más a cómo se lo trabaja en la actualidad. Y el tema más importante, ¿no? Cómo desde el individuo se elige una postura política que va de la mano con el ejercicio de la sexualidad. Esto en un par de minutos después de una pequeña pausa musical. De una pequeña pausa, ¿verdad? Volvemos. Sick of this life, not that you care. I'm not the only one with whom these feelings I share. Nobody understands quite why we're here. We're searching for answers that never appear. But maybe if I looked real hard, I'd see you trying to understand this life that we're all going through. Now. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Guns N' Roses, Dead Horse. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.radiocce.com y por supuesto descargarse la aplicación para Android en la Play Store de Radio CCE HD para tenernos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la conexión de internet en sus teléfonos móviles o tablets. Y ya que tienen este aparato de conectividad, pueden entrar en las redes sociales, en la de Radio CCE, por supuesto, darle me gusta a la página de Facebook, a la página de Facebook de Dial de los Sentidos, y por supuesto seguirnos en Twitter, @ de los Sentidos, donde pueden, bueno, enviarnos sus sugerencias, hacernos algún tipo de petición, que puede ser musical, puede ser una sugerencia respecto a temáticas del programa, respecto a personalidades que les gustaría estén invitadas o sean entrevistadas, y bueno, por supuesto, consultas para nuestros colegas especialistas que nos ayudan a canalizar las dudas o las curiosidades del oyente. Y bueno, continuar con el tema del día de hoy. Un dato curioso que me gustaría dar es que tenemos, digamos, en la mente, en la imaginación colectiva, este asunto del cinturón de castidad, pero lo cierto esto, o bueno, lo que documenta Foucault es que no es tan difundido el uso del cinturón de castidad femenino. Es más, no hay, digamos, un producto como tal que haya tenido un uso exitoso. El que sí existe es el cinturón de castidad masculino, por llamarlo de alguna forma, que en realidad es una serie de aparatos, algunos sí con forma de cinturón, otros no, otros de formas más pintorescas, que tenía la función de ajustarse a los genitales, y ya sea con la propia presión del metal o con otra serie de mecanismos como puntas, cosas que pinchan o que produzcan dolor al tener una erección, se evitaba que los hombres deriven su sexualidad al espacio lúdico, ¿no? Y bueno, es un dato curioso que me gustaba transmitirles ahora. El siguiente punto que me gustaría tratar después de esta pequeña contextualización histórica es que, bueno, hay todo esto, y junto con las tradiciones referidas al matrimonio, a la unión conyugal, referidas a la forma en la que las personas se relacionan y se conocen, empiezan a cambiar a partir de hechos concretos en la historia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en esta ola de filosofías humanistas, y por supuesto en estas cuestiones de las revoluciones juveniles, como la generación beatnik, el asunto de la revolución hippie, la revolución de estudiantil de Francia de los años 60, etcétera. Y todo este trabajo intelectual y político y de activismo que se hace, que también está vinculado a la formación de grupos feministas, de grupos LGBTI, tiene sus efectos en la sociedad. Ya hay de por sí, después de la Segunda Guerra Mundial, un despunte de crecimiento de la demografía, lo que permite en este punto que hay una población mayoritaria de jóvenes y de estudiantes, ¿no?, que se interrelacionan. Y además otros analistas de la historia atribuyen esto también a que los jóvenes empiezan a tener poder adquisitivo, lo cual les permite, por ejemplo, tener un automóvil o tener un espacio habitacional en el que pueden relacionarse con otras personas y, por supuesto, ejercer su sexualidad. En todo caso, también hay una búsqueda de generar una crítica a la modernidad y una crítica al capitalismo desde la institución del paternalismo y del patriarcado. Entonces se instala en todas estas comunas hippies, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se practica el amor libre, que conjuntamente con una cuestión de, de estética y de búsqueda de la belleza a través de la pintura, de la música y bueno, también de la exploración de la conciencia. Se trata de generar un cambio dentro de estos grupos, una experiencia vital que trascienda y se extienda por toda la sociedad. Claro, las características de estos grupos es que las mujeres no están vistas como objetos de deseo, más bien tienen formas matriarcales de elección de las parejas, donde las mujeres, bueno, disponen de los hombres y pueden mantener relaciones sexuales no exclusivas, tener algunas parejas sexuales o cambiarlas incluso, y no limitarse, ¿no?, en este sentido, y tampoco tener que mediar la relación sexual a través de la vinculación conyugal. Y bueno, esto se da ya en este siglo, pero claro, las críticas vienen desde mucho antes, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas, bueno, con el riesgo de equivocarme ahora, de Mijaíl Bakunin hacia el matrimonio, es que la mujer entra en una relación de prostitución prácticamente con el esposo, porque se da esta situación, ¿no?, de que en un determinado punto el proveedor económico del hogar es el hombre, y muchas veces, claro, hay una especie de chantaje en torno al sexo. Entonces, si el hombre no lleva el sueldo completo, por ejemplo, por no plantear otras situaciones, digamos, le pagan y se lo gasta en el camino, la mujer no accede a mantener relaciones sexuales, y sí lo hace cuando recibe el sueldo completo. Y es en este punto donde entra el paternalismo, incluso un poco de clientelismo también por parte de la mujer, aparentemente elegido, pero si nos damos cuenta, las circunstancias propias de su contexto económico, social y cultural le dan, no le dan otra opción. Y bueno, esto durante toda la institución del Estado moderno, ¿no?, y de la forma moderna de matrimonio. Así que están estas críticas en el aire en esta época. Y por supuesto también otras formas de ejercer la sexualidad que también fueron prohibidas, como la sodomía en general, hablando de la homosexualidad masculina, y por supuesto el amor entre mujeres, que de por sí la mujer es muchas veces considerada como dice Platón, ¿no?, un ser incompleto, y siendo un ser incompleto, bueno, no tendría la capacidad de amar, ¿no? Entonces, claro, si nos remitimos a estas visiones, es algo completamente impensable. Pero en esta época se empiezan a dar visibilidad, se empiezan a dar notoriedad, y por supuesto se distancia el valor que tiene una persona como ente social de su ejercicio sexual. Entonces, ya no determina el hecho de que una mujer esté casada, tenga hijos y sea una mujer abnegada y sirva a su hombre para que sea legítima dentro de una sociedad. No, una mujer perfectamente puede ejercer un oficio, un trabajo, estudiar una profesión y bueno, dar de sí sin la necesidad de ejercer la maternidad, lo cual tampoco excluye de que lo haga. Estos cambios se han dado progresivamente y cada vez una parte mayor de la población acepta que se den este tipo de experiencias vitales en las personas, pero claro, vemos que hasta la actualidad no hay un consenso general de aceptar este tipo de situaciones. Hay grupos conservadores, como la noticia que acabamos de ver, donde no se acepta y donde de hecho se llama a que la gente se contraponga a partir de juicios morales, a partir de la discriminación, para que se detenga. Cosas que por supuesto no van a suceder, ¿no? A lo largo de la historia hay campañas violentas y prácticamente genocidas de prohibición que, bueno, no han dado resultados. Es decir, sigue habiendo homosexuales, sigue habiendo todas las cosas que se ha querido eliminar de la tierra. Y las va a seguir habiendo. Es decir, el asunto de una evolución social es buscar formas de integración y de comprensión de estos grupos humanos. Ya. Me acaban de avisar que vamos a acabar un poquito antes del programa, así que me voy a acelerar un poco. Les pido atención. Y no lo iba a decir, pero me salió la respuesta. A ver, entonces, en la actualidad es esa la contradicción, ¿no? Un discurso, una dialéctica interna dentro de las sociedades donde hay un sector que se opone, que generalmente está más vinculado al ejercicio de una clase que no es propietaria y que por lo tanto no tiene el acceso a compensar estas cuestiones de la prohibición social con pagos a determinadas personas o para generar espacios donde no estén a la vista de la sociedad. Porque como hemos visto también, y recientemente hubo una noticia, por ejemplo, en el Vaticano, donde se organizaba una orgía homosexual, y bueno, vemos que igual hablaba la semana pasada de esta película Ojos Bien Cerrados de Kubrick, donde claro, vemos que la clase burguesa tiene una serie de prácticas sexuales bastante aberrantes, digamos, desde el punto de vista de la hipocresía, ¿no? Desde su sistema de valores estaría prohibido una expresión sexual de esta naturaleza, pero las hay. El Marqués de Sade, por ejemplo, que es un aristócrata, describe a gente de su época que practica este tipo de cuestiones y que no es castigada por sus propios iguales, por sus pares, porque tiene acceso a una serie de recursos, a una importancia económica y social, muchas veces política también, que le deja exento de ese tipo de castigos. Entonces, claro, la gente de la calle, la gente que no está vinculada a un sector más cómodo de la sociedad, tiene que pedir por sus derechos para no ser castigado y no ser discriminado. En ese sentido, el ejercicio de la sexualidad se convierte en una opción política, no solo desde el asunto de la elección de género, de diversidad, de la diversidad de género, de la diversidad de preferencias sexuales, sino también de la esteticización de la del cuerpo o del propio ser. Desde el hecho de que la mujer, y acudiendo, remitiéndonos de nuevo al sistema patriarcal, se convierte en un objeto de deseo que después se convierte en una mercancía. La imagen de la mujer e incluso la presencia de la mujer se convierte en una mercancía, en una forma de generar valía, de generar estatus, si es que no es directamente vendida como mercancía, hablando del trabajo sexual, ¿no? Pero claro, en todo este asunto de la publicidad, en el asunto de la seducción dentro de la política, dentro del mundo empresarial, se da también una objetivización del cuerpo. Entonces, se genera un estándar, una serie, que diría Foucault, para poder conducir las experiencias humanas hacia esa forma de vida. Hay en la actualidad grupos que se oponen a esta cuestión simplemente con su cuerpo, dando otro discurso, tomando en cuenta la definición de discurso que nos remite a todo lo que pueda ser expresable, ¿no? Entonces, una mujer gorda, por ejemplo, ya de por sí expresa oposición, mucho más si lo sustenta con un discurso que nos remite a la estética, que nos remite a no ceder a estas cuestiones de manipulación y de imposición de ejercicio de la biopolítica de algunos sectores. Entonces, tenemos esas formas de resistirnos, ¿no? Desde el ámbito de la sexualidad. Así que recuerden estos asuntos, es decir, no es solo una cuestión de querer tener placer o de querer disfrutar de la vida, sino también es una elección política y una forma de resistirse. Así que bueno, la libertad sexual es la mejor manera. Ya estamos llegando al final del programa, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y que bueno, les sirva esto para hacer una alguna reflexión, que se informen un poco más y por supuesto que sigan sintonizando Dial de los Sentidos cada semana. Yo me despido por este día. Escúchennos la próxima semana en una nueva edición. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.